7 de marzo, solo en cines. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1139 pesos solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1599 pesos solo en despegar.com. Volá a Bogotá por solo 2779 pesos solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Al lugar que soñaste. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodont ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax. En encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Señoras y señores, son las 9 de la noche en la República Argentina y el gusto de saludar, de recibir una vez más a Nicolás Artusi. Buenas, buenas, buenas. Hola, hola, amigos. Bueno, tienen un gran invitado hoy. Un gran invitado. Ya lo conozco hace mucho tiempo. Sí. Hace poco lo conocí. ¿Entendés? Hasta hace poco lo conocí, pero pasa tan rápido la vida que ya lo conozco hace mucho tiempo. Estoy lenta igual, ¿eh? Sí, yo tampoco lo entendí, pero... Hace poco tiempo lo conocí, pero ahora que pasaron... No, es como que hasta hace 2 años lo conocí hace poquito, claro, pero ahora que ya pasaron 4... Claro, ya lo conocemos hace más de 10 años. Es raro, Blas. Es raro. Bueno, y tiene mucho para decir. Tiene mucho, de muchos temas. No le ofrezcan carne. Y mucho para cantar. Nada que tenga ojos. Nosotros tampoco nos tenemos que poner antifaz. Nada. Para comer, digo. Pero sabe mucho de muchas cosas, de teatro, de cine. Es muy versado. Culturas del mundo, nos viene al pelo. Exactamente, mira. Vamos a tener un gran programa hoy. Una vez con él, te voy a dejar de esta, no sé si él se va a acordar. Íbamos para Mar del Plata. No fue hace tanto, che, no lo conoces. Hace poco le pareció poco. Sí. Hace poco. No, esto debe ser 6, 7, 8 meses. Me aparezco en la apertura. Sí. Íbamos para Mar del Plata. Y viste que pasás por Castelli, Lezama. Metámonos en un pueblo, dijimos. Sí. ¿Te acordás? No se acuerdan. Y nos metimos. Nada. ¿Se besaron? No, a ver cómo era el pueblo. Nada, eran calles vacías. Ah, mira. Una sombra. Ah, bueno, podrías venir al programa porque sos muy buen invitado. Las anécdotas tienen muy buen remate. Todas. Ustedes tienen cabeza televisiva, que todo tiene que tener un remate. Muerte, embarazo. Loco, que dejar el gancho para mañana. Yo con un asadito, con que me dijeras, encontramos un lugar bueno para comer un asadito. Le perdieron la valija. Se fue viaje con la mamá y le perdieron la valija. Esa le pueden preguntar. Es verdad. Yo estoy anotando todo. Eso le pueden preguntar. Le voy a decir que le pase la producción. Viste, como justo hoy que me lo encontré a. No, preguntale por un afán que tenía. Pero entonces, ¿sabés qué? Tiene mucho afán. ¿Sabés qué? Que nos está mirando, que vuelva mañana. Así nos estudiamos las anécdotas. Todavía preguntamos. Mañana. Claro. Mañana. Hoy sí, no, preguntale por un afán. No sé si era la misma. Por otra que desde la butaca la empezó a apuntar con un arma de juguete. No. ¿Era la misma? No. ¿Que de las cartas? Bueno, no importa. No está escuchando. Preguntale a Arturo por su fan. ¿Quién fue hasta ahora? No quiero ni hablar. Es hasta ahora el mejor invitado. No vale de la radio, no sean orejas. Ah, que no sea de la radio. No de la radio. Mejor invitado. Uy, qué difícil. O invitada. Ayúdame. O la contestan, la dejamos picando para la próxima transición. Qué difícil. Muy difícil. El peor fuiste vos. Sí, el peor fuiste vos. Sin duda. Después, pero no es un chiste, ¿eh? No, fuiste el peor en serio. No. Ruiz Díaz. Fue bueno. No, y Chano de Tambiónica también. Fue muy bueno porque Chano tiene una cosa. Que aparte es completamente. Confesional. Sí. Es muy amigo cuenta de los todo. Dos, es muy amigo nuestro de la vida privada. Ah, sí. Y es bueno entrevistarlo en este momento en el que le ha cambiado la vida tanto. Claro. Uno lo conoce de cuando laburaba de mozo. Claro. ¿Entendés? ¿Vos laburabas de mozo? No, él. Y yo canté con Tambiónica. Mira. Cuando se llamaba Biónica. Sí. Era buena moza. ¿Y por qué empezó a llamarse Tambiónica? Por un tema de registro de nombre. Me tuvieron que agregar el tan. Un gran éxito tuvieron. Sí, ese fue una. Podría contar nota. Todo ahora. Que está para revista Alan pronto, Pauls pero no fue un buen invitado y hizo un juego telefónico. Rolling Stone.

18 minutos, estamos en vivo también en Twitter, arroba su atención. Saludamos a nuestros amigos de Central de Café, que sortean desayunos y meriendas gourmet en sus distintos puntos de venta. Si querés ser uno de los ganadores, para participar solo tenés que buscar Central de Café en Facebook y hacerte fan. www.centraldecafe.com. Martín me dice, la raqueta matamosquitos es lo más. La conocí en mi primer viaje a Buenos Aires, año 99, me traje un par, obvio, dice. Facu Lavalle dice, ¿puede un fiel oyente desafiar a sommelier de café un match de tenis? Pero claro. ¿Cómo no? Sí, sí, por supuesto. Si me encuentran en la cancha, se televisa. Se televisa, exacto. Por supuesto. Marcela dice, rompiéndola en Los Ángeles y yo con la mitad de mi familia ya estoy escuchando su atención, esto es rockearla. Desde Los Ángeles, California, Foster the People, elegidos por esa receta para abrir este programa, tema check-in, Don't Stop. Desde tiempos inmemorables, cuando solo había agua y oscuridad, todos los viajeros llevaban un diario de viaje. Recuerdos, anécdotas, lugares donde comprar cosas más baratas, lo mejor de los viajes narrado en primera persona. Su atención, por favor. Hoy nos comparte su bitácora. Diego Reinhold, señores, con nosotros. Sí. Acá estoy, buenas noches a todos, ¿qué tal? Diego. Estando a tuitear que estoy acá, pero no sé. Pero tuitea. Un teléfono nuevo, no entiendo nada. Como, viste, yo tenía el otro, el bebé. Y ahora estoy con este. No, pero eso es tremendo, ese teléfono. Está interceptando la señal. Pero ese teléfono es como una computadora de la NASA. Sí, todo sí, puedes hacer sí, con sí, ese con teléfono. Con esto te haces una endoscopía. Sí, todo, eso todo, sí. Todo, sí. Porque te lo tragas. Sí, sí. Y después lo... También puedes leerle la mente a los demás. Exactamente, sí, es escáner humano. Bueno, Diego, todo el mundo lo conoce, es actor, es humorista, está en la tele, lo vi a la mañana en un zapping errático en el programa Desayuno Americano. Con Ernestina Herrera de Noble. Exacto. Ah, ¿era ella? No, la otra, perdón. Sí, la que conocemos nosotros. Sí. Se me confunden. Se especializó en comedia musical, se entrenó en acrobacia, danza jazz contemporánea, hizo de todo. En técnicas bancarias e impositivas. Todo. ¿En serio? No. Como dijo Juan Reich, es versátil, es versado, y además nosotros en este programa regalamos muchas entradas para su gran espectáculo. Exactamente. De los viernes. Que va a estar comunicado por una plataforma de intradinámica. Una rosca ahí. Pero bueno, pueden seguir regalando entradas, podemos regalar entradas. Por supuesto. Podemos pedir que nos las devuelvan también. No, hasta ahora no se quejó nadie. Nadie se quejó. No, yo una historia de amor. Sí, acá me dice tu productor que salió alucinado, que vino con la novia, después llevó a los padres. ¿En serio? Sí, fue un reincidente. Y ahora hasta me está haciendo una propuesta laboral maravillosa, así que la verdad que la estamos esperando. ¿Sabes qué? El Moreno. La fan. ¿Eh? Él no es la fan que dijo Weinreich. La fan que dijo Weinreich. Está bueno hablar de la fan, ¿eh? No, porque terminamos en la comisaría por la fan. ¿Me podés contar eso? ¿Empecemos con la fan? ¿Empecemos por eso? Sí. Bueno, había una chica que siempre me esperaba como medio sollozando. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Sollozando. La puerta del teatro con algunos dibujitos. Incluso recuerdo que yo en un programa de radio en algún lugar había dicho que yo a los 11 años había quedado pegado en la heladera y un día apareció con un dibujito de yo pegado en la heladera. No, electrocutándome, conmovida por tu... diciéndome que me quería, que yo era una chica de 15 años. Terrorífico. ¿Sola, sin los padres? Sí, los padres, me esperaba ahí que yo. Sí. Entonces, y un día, te diría, a los 6 meses, la chica empezó, dejó de aparecer. De pronto no estaba más, dije, bueno, menos mal, porque uno, como que la relación con el fan es medio como tirante. Y recibo un mail de una señora que me dice que yo estaba teniendo relaciones con su hija. No. Sí. Con su hija de 15 años. Con su hija de 15 años. Va preso por el cupro. Y que ella estuvo. Que se enteró por los dibujos de ella. Las cosas que decía en ese mail fueron muy fuertes. Eran muy fuertes. Yo, la verdad, que me asusté. Entonces le contesté. Dije, señora, no puede ser. Además, yo no. Digamos, señora. No, pero. Yo nunca con menores. Me volvió a contestar una cosa de que sí, que ella no tenía nada en contra con lo que sentíamos el uno para el otro, pero que no lo había escondido. Y que yo era un traidor porque vivía una doble vida. No. Y un montón de cosas. Y entonces, bueno, medio que estos mails creo que fueron 2 o 3 o 4 que fueron alrededor de... Duró un año y medio esto, que venían los mails, yo mandaba un mail. No sabía mucho qué hacer con la situación. Igual jugado lo tuyo, de mandar un mail sin consultar ni nada. Y que era... Sí, pero es que me asusté. Era chico yo también. Tenía 40. Y de pronto, un día, yo me había ido a dormir a la casa de mi hermano porque había puesto mi casa en obra. Sí. La casa de hermano, un departamento, ¿verdad? Y un viernes a las 9 de la mañana suena el timbre Y ahora esta mujer. No, no en la madre. De tu hermano. Madre, en la casa de mi hermano. ¿De dónde sacó? Yo bajé y entonces veo que ella mete la mano en la cartera y dije, acá fui. Acá, chao. Claro, su historia. Ya, soy John Lennon. Sí. Y bueno, empezamos a discutir, qué sé yo. Salió mi hermano que estaba viendo en la casa al lado, empezó a mirar. No sabía, yo le había avisado, ¿no? ¿Verdad? El asunto es que cuando se fue esta mujer, terminé la comisaría. En la comisaría se me cagaron de risa, me dijeron que yo no podía hacer nada, que yo había hecho de Peter Pan, que no sé qué, y que en todo caso me la agarra la nena, un desastre de la comisaría. Y bueno, nada, terminé. No supe qué hacer. Esta mujer llamó a la fábrica de mis viejos, empezó a poner abogados. No. Mi madre llorando. Bueno, claro. Y una familia destruida. Dos familias destruidas. No, después la nena se retractó, parece que sí. Se burló un poco. Y la señora me pidió perdón. Y finalmente se casaron. Duró dos claro. Duró 2 años. Que es más el estudio porque la trajimos para la nena. Sorpresa, y ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Hola, hermosa! La veo que se mantiene en cariño, sí, ¿eh? Pará, ¿pero de dónde había quedado obsesionada con vos la nena? ¿De dónde arriba del escenario? Pero claro. De los espectáculos. De los espectáculos. Pero pasó con varias personas. Pero era como una loca, ¿sí? Entonces de la comedia musical. Recuerdo que Fernando Peña terminó también mandando una jueza. Creo que me entiende, internando a una persona por esto, porque le habían tirado como un pollo muerto en la casa, o lo esperaban como en la puerta de la casa, le hacían como unos trabajos. ¿En serio? Sí, sí, terminó metiendo, creo que metió en un nosocomio, ¿no? ¿Cómo es? En un manicomio. ¿En serio? Sí, sí. ¿Vos sabés que este es el estudio Fernando Peña? Ah, mira. Este es el micrófono que usaba Peña. Ajá. Así que está entre nosotros el espíritu de él. Ok. Es continuamente invocado en este estudio. Lo hemos conocido. Claro. Y aparte vos hacías de pareja de él en López. En López. Una vez, sí, una vez. Claro, una porque vez. Fue como un cameo que tuvo. Está re loco, sí. Sí. Re loco. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Un día de grabación? ¿Un día al aire? Sí, fue poco eso, ¿no? Él participó, claro. No, bueno, yo ahora lo puedo contar. Yo ahora lo puedo contar, sí. Pero llegó mal. Peña una vez, yo lo conocí a Peña en Punta del Este. Yo estaba haciendo un espectáculo con Florencia Peña, sí. y Sandro Ballestero, que yo la verdad. Y un día Peña entra, yo no lo conocía, no sabía quién era, no nada. Y entonces me dice, sí, él se saluda a todos, hola, hola, hola. Y a mí me hace, sí, hola. Distante. Sí, hola, ¿qué tal? Ah, sí. ¿Qué haces, el que no me conoces? No, yo no te conozco. Dale. Ahora resulta que no me conoces. No te conozco. Dale, si nosotros tuvimos cosas juntos. No. No, señor, no, por favor. No, de verdad que no. No. Traigan a la nena y a la madre. Sí, te mandó a la mamá. Nunca me lo perdonó. ¿En serio? Sí, al otro día vino, me dijo, vos no me podés hacer esto. Yo, no. Es imposible lo que me está diciendo. Además, me empezó a decir cosas que no creo que eran imposibles que hubiesen pasado. Sí. Y después un amigo en común me dijo, no le des bola, yo le conté cosas, es una cosa que tiene conmigo, no sé, bueno, nunca entendí nada, la cosa es que siempre fue una relación muy rara con Peña, muy áspera, porque ¿qué hago con todo esto que pasa? ¿No será que vos tenés memoria, memento y te olvidas todos los 15 minutos? No, las cosas que me contó son imposibles. Son cosas que no pertenecen a tu vida. No, son inverosímiles para vos, claro. No era mi kind of people para nada. Ahora vamos a estar subiendo a internet todo lo que le contó Peña, sí. Que hizo con Rayfall, no al aire, porque si no nos multan. No puedo contar porque ya está, pasó mejor. Ya está todo prescrito. Me imagino que del otro lado no importa nada, ¿no es cierto? Creo que no. No, del otro lado no importa nada. Calculo que no. Mira, después de que Ronnie contó que se había esnifado la ceniza a la madre de Peña, creo que después de eso ya no hay nada que no se pueda contar. Es muy interesante el tema del otro lado. Es muy interesante el tema del otro lado. Pero vos sabés que hoy de verdad, haciendo un zapping a la mañana, prendí cosa de loco que vive solo, prender la tele para ver la temperatura. ¿Por qué no salgo al balcón y me doy cuenta de que está fresco? Esas cosas hago raras, eso, ¿no? Hago eso. En vez de salir al balcón para ver si está fresco, prendo la tele. Y justo estaba puesto en el Canal América y te oí hablar de cosas esotéricas, pero con una convicción que me sorprendió. ¿Para ahora venís con cosas esotéricas? No, lo que estaban hablando hoy era el profe Cachirulo hermoso que estaba hoy hablando de los fantasmas del teatro de Luciano Fue Cáceres. Difícil, porque a mí me agarró tal entusiasmo, porque había una persona así, sí. Empecé a hacerle preguntas y medio que se fue a la porquería la charla, y no, digamos, no se profundizó en bien lo que queríamos averiguar, que claro, el tema de cómo es esto de los fantasmas, digamos, da para la joda, todo ese diseño. No, para mí nada. Mira, hace dos semanas justo estuvo acá Luciano Cáceres, uh-huh, y contó parte de la historia del teatro ese. Él mismo fue gestado en un teatro, es un, uh-huh, cuento que cuenta, que repite mucho. Él fue gestado sobre el escenario, porque el gesticulado. Padre, gestado y gesticulado, uh-huh, más ni menos, porque el padre y la madre eran amantes. Que había un gestor. Sí, okay, de por medio. Okay. ¿Cómo te hace el juego de las pantallas, pero en la radio? Sos bueno. Sí, es que no puedo más que sos bueno. Que traducirlo. Sos bueno. Estuvo Luciano Cáceres contando eso. Es otro soporte. Hace dos semanas. Y yo tengo un fantasma en mi casa. Yo. ¿Vos no cortó, sí? Yo no por televisor. Ah, okay, okay. No. El televisor tiene arriba una papa con dos agujas de tejer. Sí, no me alcanza para parar el cable. Yo tengo un fantasma, no tengo problema. Y hoy no tengo problema en decirlo, aunque piensen que estoy loco. Y no le tengo miedo tampoco. Pero hoy prendo la tele y te veo vos y se me ocurrió, sabiendo que ibas a venir a la noche, de preguntarte, ya que este es un programa enfocado en los viajes, por los viajes al más allá. Porque entiendo que sos una persona que cree en eso, que por lo menos tiene una mirada acerca de eso. Te lo estoy preguntando primero, en serio. Sí, ya veo tu cara. Te lo estoy preguntando veo en serio. Tu cara de Kill Bill, pero... Muy en serio. Yo... Ahí están, boludo, ahí están. Por eso te digo. Es el fantasma de la hora. No quería hablar, pero me obligan. En realidad son mensajes que me van bajando. No, mira, a ver. Tuve muchas experiencias. Experiencias de todo tipo. Yo no creo en nada. Eso es fundamental. Creo que para cualquier persona que está en el mundo, sobre todo en la búsqueda espiritual, en la búsqueda, uh-huh, de la verdad de la vida, ¿sí? De salirse del juego, de lo estructurado, de lo social, y entrar en la verdadera experiencia de qué es esto de nacer, transitar y en algún momento salir. Sí. ¿Cuál es el verdadero juego? Sí. ¿No? Más allá de si tenés un trabajo, si tenés un nombre, si tenés una profesión, si te pudiste realizar como persona, más allá de eso. Hay algo que es misterioso en esto de que estamos en una realidad, que es un universo, que este universo parece que es infinito, ahora resulta que no entendemos bien cuáles son las leyes, uh-huh, físicas, que no hay una ley que unifique el macro con el micro, ¿eso lo sabías? No. Bueno, está la ley de las esferas, digamos, la ley de la relatividad de Einstein y las leyes de la física cuántica que ocurren en el mundo subatómico. Uh-huh. Esas dos leyes ocurren en el mismo universo, porque uno está allá, a lo grande, y otro está en lo chiquito. Pero no hay una ley que unifique a las dos. Ajá. O sea que están ocurriendo dos cosas distintas en su hecho, en lo fáctico, sí, pero no se unen, no tienen relación entre sí. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, son como dos universos dentro del mismo universo. El mundo subatómico nos constituye, claro, y tiene unas leyes. Claro. Y el mundo de la gravedad y de la relatividad, claro, de la velocidad de luz nos constituye, pero tiene otras leyes. Y no hay una ley que lo unifique. Los, claro, físicos están detrás de eso. Ahora, recién decías que tuviste... Ahora, pará, a lo que, sí, voy es... Yo como buscador desde siempre, desde que soy chico, me atengo a no creer en nada. O sea, no tomo las cosas como verídicas antes de comprobarlas. Uh-huh. Lo que hago es tener experiencia de las cosas y a partir de ahí formar el reinholismo, sería. Uh-huh. Mira. ¿No? Que es mi manera de pensar. Que se va modificando a cada momento. Claro. Pero en la que todo sirve, porque todo es un nuevo material. Todo es que no crees, información. No es que no crees, sino que no sos un fundamentalista de nada que te venga a dar. Sino que sos un curioso que comprueba. Te puedo contar experiencia. Sí. Y contanos una, sí, dale. Dale, Diego, porfa. Bueno, mi primera vez en el amor... En serio, te digo. Bueno, por ejemplo... Bueno, habla de Luciano Cáceres, hoy la conté en la televisión. A mí me pasó, yo escuché también voces cuando era chico. Escuché también una persona que me llamaba de sexo femenino, que me llamaba, y yo me asusté mucho. Pero eso sería más sutil. Me pasó, a los 11 años, yo cumplía años, uh-huh, y yo fui a ver si había torta de cumpleaños en la heladera. No había, pero me agarré la heladera de esas heladeras viejas, la agarré descalzo y con el piso mojado, y automáticamente quedé ahí pegado. Empezaste esta charla contando eso. Exacto. Sí. En ese momento, la puerta se empezó a abrir, mi abuela empezó a gritar, todos empezaron a gritar, que yo veía que la tensión iba como corriendo por el brazo, llegando ya al tórax, ¿no? Como, sí, que iba algo como de break dance, te diría. Sí. Y... en un momento tomé conciencia de que me iba a morir. A los 11 años. Porque se notaba, yo estaba sacudiendo una energía que no podía más. Además me habían dicho que te podías quedar paralela, que te podías morir. Entonces esta información empezó a activarse y saqué la deducción. En ese momento que saqué la deducción de que yo me iba a morir, desaparecí de este plano. Sí. Mi cabeza desapareció de cualquier plano, no estaba en ningún lugar, pero sí ocurrió que... se pichaba para arriba la música. Sí, sí, me hice un pitch. ¿Y qué porque se fue de plano. Y bueno. Vi toda mi vida en un segundo. O sea, es como si el espacio-tiempo se hubiese terminado, ¿no? Entonces no había más espacio porque no estaba más en este plano, y no había más tiempo porque toda mi memoria empezó a ser una sola cuestión, una cuestión de un instante. Como yo te diría, la Aleph de Borges, ese hombre que se pone a mirar el Aleph y ve todo en un lugar, en un lleno. Bueno, vi todo en un... Eso vi. Otra percepción. Toda mi vida, cada paso que di, cada gato que se cruzó, cada caricia todo que me dieron. En un segundo. Todo lo vi en un segundo, era consciente solamente de todo, como si la vida se pudiese ver desde arriba y no desde un acceso lineal. No, claro. Y en ese momento fui sacado de ahí, mi viejo me empujó, bueno, y apareció. Y te hago una pregunta, ahora vamos a poner un tema. Entonces, pero... cada vez que se habla de la muerte y de esta cosa de que la gente, viste que mucha gente que dice que volvió a la muerte, dice que pasa por esta experiencia. Sí, mucha gente. Bueno, esta experiencia yo la tuve. Por eso, la pregunta es, ahora, unos cuantos años después de eso, ¿vos te acordás de esa película? O sea, ¿sos capaz de recuperarla? No. No, porque ahora es el scan va de acá hasta allá. No existe un scan en el momento, en el entero. Mirá cómo la charla puede derivar para otros lados. Este es un programa dedicado a los viajes, pero hoy pintó hablar con vos de viajes de otra naturaleza. Bueno, sí, es muy interesante. Y es muy interesante el tema del viaje en el astral y de lo que ocurre en el mundo de los sueños, ¿no es cierto? Ahora lo seguimos hablando, ¿te quedas? Por supuesto. Diego Reinhold con nosotros, y mirá cómo se puso. De igual el unipersonal no tiene nada que ver. No, en parte sí. Es medio Fabio Serpa, no, me parece. El unipersonal en parte tiene que ver, pasa que es desde el humor y de la desfachatez, pero algo de esto hay. Ya por lo menos que no lo vi el espectáculo, pero escuché la promo. Donde hablas vos conmigo mismo y te discutís. Este desdoblamiento del yo. Claro. No, sino que además hay un viaje astral, hay una muerte y de esa muerte ocurre. El espíritu sale y tiene una experiencia. O sea que está, todo esto está en mi vida, soy así, ¿qué voy a hacer? No me lo puedo sacar encima. Un viaje astral el de esta noche, en su atención, por favor, señores, con Diego Reinhold. Antes de seguir hablando, viajamos a Inglaterra con The Cooks. Fuck. Nice. You're so naive, yes, so you keep me sweet heart. Oh, your sweet empty, you see with me when something's so different. Oh, by every time I look inside, Tijera Maestra, nuestro amigo, Fer de Salón Berlín. Sí. Ay, ¿en serio? Claro. Diego me dice... Me cantaron una canción el otro día que cantaba él. ¿Que cantaba Fer? Que decía, solo le pido a Dios, Solo de pilo a Dios, creo que la canta él. Me parece que sí. Solo de pilo a Dios. De cuando abrió el local. Es eso. Ah, me la cantaron. ¿Viste? Dice, Diego es un fan de la Estación Espacial Internacional también. Pregúntale y mandale un beso. Vos sabés que Fer es el fan número uno de la Estación Espacial Internacional. De la ICSC, no sé, como ITT. El tipo se ha pasado noches, tardes y días en la terraza para verla pasar. A mí me pasa que cuando la veo pasar es como, mira, bueno, me acerqué ahí, bueno, y bueno, chao, y se terminó. Es así, es fugaz. Lo que es muy loco que te que provoca como una situación de sincronicidad que no entendés es que te dicen en Facebook que ya va a pasar a las 8:37 y pasa, ¿viste? Claro. Ciencia pura. Mira, Turca nos dice, por favor, ciérrenle la puerta y sigan la conversación con Diego Reinhold. ¿Esto será? ¿Por qué me tienen que cerrar la puerta? No te vamos a encerrar. Vamos a la tanda, comerciales y al regreso mucho más del diario de viaje de Diego Reinhold. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. @metro-951. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Night. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Llega Hangout Music Week. Una semana puro rock y reggae. 15 bandas increíbles y un solo escenario digital. Del 11 al 15 de marzo, viví hasta tu Pecu Machu. Los Cafres, No Te Va a Gustar, Andrea Echeverri, Los Auténticos Decadentes y muchos más. Todo 100% online y en exclusiva por Google Plus. Viví Hangout Music Week y conectate con tu música. Entérate más en la página de Google Plus y Pop Art Discos. Oh, pero esto es muy cómodo. Y se reclina. Ah, este cine es una locura. Ese nocito, un comida gourmet. Qué bueno, esto sí que es premium. Me miro una peli tranquilo, comiendo algo, yo acá vuelvo. Descubrí esta experiencia única en Hoyts Premium Class Unicenter Shopping. Pepsi Music, el festival. Entradas y abonos con descuento hasta el 8 de marzo. Sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam, más 100 pesos. Y si vas el abono para los dos días, invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Culturas, ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. A cada segundo se genera una noticia en cualquier parte del planeta. En su atención, por favor. Te contamos lo que tenés que saber para sentirte un ciudadano del mundo. Acordaron una suba de 21% en taxis porteños. Las cámaras de propietarios de taxis acordaron un nuevo cuadro tarifario que contará de un incremento escalonado del 21% que se aplicará en dos tramos, en mayo y octubre próximo. Tras los aumentos, la bajada de bandera pasará a costar 11 pesos y la ficha en horario nocturno llegará a 1 peso con 31 centavos. Los empleados del Rey de España van a huelga. Personal al servicio de la monarquía y trabajadores de algunos de los monumentos más visitados de España anunciaron que irán a la huelga el 28 y 29 de marzo. El sindicato aseguró que el recorte medio del 15% en los salarios de este grupo de funcionarios vulnera las condiciones de su convenio colectivo. La carne de caballo es tendencia gastronómica en París. Según la BBC, a diferencia de lo que sucede en Gran Bretaña, en Francia todavía hay 750 carniceros que comercializan carne de caballo y al menos el 17% de la población admitió haberla probado. Varios restaurantes gourmet como Le Tonton, Le Tassillon o Septim incorporaron el ingrediente a varios de sus exclusivos platos. Muy bien, amigos, si quieren una billetera oficial de Su Atención, por favor, dejen un mensaje grabado en el 4010-7272 contándonos qué deportista argentino merecería tener su propio museo. Y si quieren jugar, 4010-7267. Ahora viajamos a Dinamarca con The Radionettes. Love is a trash can. El equipo meneando las cabezas. Ah, sí, sí, sí. Y hoy es un lindo día para perderse en la naturaleza. Y si te digo que podés poner tu GPS en modo perderse. Claro. Y desaparecer entre montañas, bosques, dunas y selvas, Jeep presenta GPS para perderse, con 28 puntos en el medio de la nada, para que te subas a tu Jeep y empieces a vivir la aventura. Entra a gpsparaperderse.com, súmale a tu GPS el modo perderse y disfruta. Amigos, estamos en Twitter, @suatención, y en facebook.com/suatención, por favor. En minutos jugamos 4010-7267, despedimos a The Radionettes con Love is a Trash Can, y seguimos en Metro. Braza Tussi, Zunig Auto. Su atención, por favor. Preparando el vuelo 2013. Muy bien, amigos, aquí estamos contentos de recibir a Diego Reinhold, sí, con nosotros, que hoy, la verdad, la charla disparó para otro tipo de viaje, el viaje astral, metafísico, universal, el teatro astral, el Metropolitan, que ahora se reabre y demás. Que es muy che, cool. Y muchos, bueno, ahora se me colgó la compu, sí, estoy tratando, sí, de que vuelva a funcionar, pero muchos mensajes. ¿Por qué se habrá colgado, no? Sí. Bueno. Recién fuera del aire te preguntaba, Diego, si habías estudiado todo esto. Sí, de alguna forma, no es que estudié esto, fui buscando cuestiones, a ver qué me podía devolver la vida, y en una de esas entré en una escuela Rosa Cruz, que es una escuela como de misterio, que uno y tiene que dar exámenes muy muy extensos, y sí, tenés que estudiar un montón, por eso la dejé. Entonces estudia cábala junto con tarot, astrología y como religiones comparadas. Pero aquí en, claro. Eso te iba a preguntar, ¿hay escuelas en distintas partes del mundo? O es de una esa cosa... de esa escuela que se llama la Aurora Dorada, que sería la Golden Dawn, eso se hay en todo el mundo, sí, uh-huh. hay sucursales en todo el mundo. Miembros de esa orden fueron, no sé, Bertolt Brecht o Yeats o bueno, Lester Crowley, gente del muy alto rango en el mundo espiritual o en el mundo este de la investigación espiritual en el mundo. Así que, y me encontré ahí con gente muy capaz, gente muy intelectual, muy culta, entre psicólogos, no, poetas. ¿Y qué estudiabas? Pero contame un temario. ¿Qué estudiabas? Alquimia, por ejemplo. ¿Alquimia? Historia, historia. Bueno, es que es como una escuela de Harry Potter. Claro, eso me imagino. Total. Hogwarts. Porque vos terminás como hasta incluso aprendiendo fórmulas y fórmulas para hacer trabajos. Sí. O fórmulas para autoconocerte. En realidad es un camino de autoconocimiento. Claro. Todo eso es para encontrar uno la verdadera dinámica de relacionarse con la realidad. Es como para cómo convertirse en un crack en crear realidad, porque una realidad la está creando constantemente. Claro. Ese es el verdadero juego de la vida, por lo menos eso pareciera, que la realidad se va creando a través de lo que uno va configurando adentro, ¿no? Uh-huh. Y ahí se arma la realidad afuera. Es casi como el Truman Show, o como te diría más, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando éramos chicos, yo cuando era chico tenía la percepción de que cuando esa persona daba la vuelta a la esquina, esa persona desaparecía, sí, porque ya no estaba más en de el rango. De que existe solo porque, ¿no?, vos la... Bueno, esto es así. Sí. Hay algo de la creación personal de la realidad y que además entre todos la co-creamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema es que cuando uno empieza a tener la percepción de que las cosas que ocurren son externas a uno, que a uno lo metieron en una realidad, que la realidad ya estaba con sus leyes y uno tiene que adaptarse a eso. Entonces las cosas que ocurren, ocurren porque son un obstáculo y uno tiene que ver cómo adaptarse a ese obstáculo, y no es así. En realidad, desde el punto de vista ontológico, donde todo es todo y yo soy el todo, yo soy el creador, como dice el Evangelio, y tantos libros más. Entonces, eso que ocurre, soy yo mismo manifestándomelo para yo trascenderlo. Entonces, yo soy el todo, el universo se observa a sí mismo a través de mis ojos. Mirá vos, es impresionante, ¿eh? Estoy acá en la página de auroradorada.com porque sí, me interesó ver cómo era, a dónde se va a estudiar. Es muy interesante. Quiero decirle que para mí fue una experiencia, a todos los oyentes, le digo, fue una experiencia maravillosa. Aprendí un montón, me relacioné con gente muy, muy interesante, pero... también hay algo para decir, que es que, por lo menos en mi conocimiento, las escuelas de misterio fueron durante mucho tiempo escuelas de conocimiento cerrado. Sí. ¿No? Entonces, claro, vos jurabas cuando entrabas, sí, una como un pacto de secreto. Claro. Esto tenía que ver con que en tiempos anteriores realmente era perseguida la gente que accedía, claro, a este tipo, total, de conocimiento, porque era gente que se liberaba, claro, del yugo opresor del, digamos, las corporaciones, claro, que siempre y las se hubo. Exponía que la quemen en la plaza pública. Exactamente, y además de que ese conocimiento sea usado, porque cuando ese conocimiento es agarrado por alguien que quiere hacer cosas malas, lo puede hacer. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces también se fue. Pero esto, esa manipulación medio que se fue de las manos, porque a través de internet se ha abierto el conocimiento para todo, claro, el mundo. Se democratizó. Evidentemente, hoy estamos en un mundo donde han pasado un montón de cosas. Mira, justo yo tenía un ahora lo voy a buscar. Yo me puse un mail para decir en el programa, al final no lo pude decir, hoy no hubo tiempo, de las señales de en el programa de tele. Tengo. Sí, son 10 síntomas de una sociedad despierta. Ajá. Los 10 síntomas de una sociedad despierta. Sí. Uno, conocemos que no hay diferencia significativa entre los principales partidos políticos. Ajá. Ya nos dimos cuenta que la política es un juego en el, sí, cual todos están, lo que quieren hacer política a todos, pero todo lo que quieren es hacer política económica, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces el sabemos que tal o cual van a tirar para la derecha o para la izquierda, van a ser más distributivos o no, pero igual es un juego de es políticas juego. Y en realidad la liberación pasa por otro lado que no tiene que ver con ese juego. Conocemos que los bancos centrales e internacionales son el motor de nuestros problemas económicos. Ah, eso sí, uh-huh, claro. Quizá antes no éramos conscientes de eso, sí, antes creíamos que por ahí el capitalismo era una posibilidad, no, y que era una verdad y una realidad de desarrollo personal, y ahora nos damos cuenta que el desarrollo personal está, claro, condicionado por los que realmente, claro, la manejan. Sí, sí, eso lo no muestra, hay real desarrollo personal. Lo muestra mucho el documental este Zeitgeist. Exactamente. Que se ve tanto por YouTube, claro, y todo, que muestra cómo los bancos centrales fueron creados para dominar al mundo, justamente. Conocemos que las guerras preventivas no son necesarias. Antes creíamos que quizá había que hacer, claro, la guerra. Hoy hay mucha gente que por más guerra que hagan no la va a avalar, uh-huh, ¿no? Tenemos conocimiento de los intentos sistemáticos para envenenarnos. Prueba de eso es que tenemos esas cosas del Mac Phantom ahí sí, para tomar. Realmente, con respecto a la alimentación, bueno, sí, yo he tomado una decisión muy importante en mi vida, que es hacerme vegano. ¿Desde qué edad sos vegano? No, yo empecé hace poquito, hace 6 meses. Ajá. Hace muy poquito, no es fácil. Y no, pero realmente hay una... O sea, nos están envenenando con los agroquímicos, nos están envenenando. O sea, todo es una industria. Acá lo único que importa es que venda y que sea sostenible en el tiempo esa industrialización de la cosa. Económico. Más allá, o sea, nos han envenenado con el tabaco y ahora resulta que no, pero lo han hecho. Bueno, con mil cosas. Uh-huh. Han fluorado el agua. Claro. Cosa que es muy interesante el tema del flúor en el agua porque... Son todas estrategias de control. Exactamente, exactamente. Y incluso podría hablar de las vacunas, aunque requiere mucho conocimiento y no me quiero meter. Sí, pero eso no nos metamos en cuestiones de salud pública. Señora, vacune a su hijo. Entendemos que el gobierno no puede ni debe legislar moralidad. Bueno. Antes creíamos que sí, claro. Sí, y ahora no se pueden meter en esos temas. Antes se le pedía a los gobiernos y antes todavía a las iglesias. Es que eran el gobierno. Claro. Conocemos que los medios de comunicación son manipulados por la élite gobernante. Ah, sí. Estábamos dormidos justo de esto. Este justo no, pero todos los demás sí. Todos están manipulados. Este no. Alguno, bueno, quizás puede haber ahora puede haber un trabajo de independización. Lo importante es que yo, por lo menos, yo estaba dormido de esto. Uh-huh. Digamos, yo no, claro. No me imaginaba, no asociaba una cosa con la otra. Había una idea de conspiración, pero no me parecía tan imposible de pensar. Uh-huh. Pero ahora nos damos cuenta que no es. No lo sospechaba. Pero ahora resulta que es y podemos pensarlo, ¿no? Estos son velitos. Claro. Que se van cayendo. Lo que pasó fue que los medios periodísticos se asimilaron al resto de las corporaciones. Esto no pasó solamente en Argentina. Esto pasa en todo el mundo, claro. Están levantando los países árabes. El pueblo árabe está empezando a levantarse. La primavera árabe. Creo que te quedan tres o cuatro más. Sabemos que nuestros vecinos no son nuestros enemigos, incluso si tenemos diferentes ideologías. Total. Uh-huh. Sabemos que el objetivo del poder es el control total del planeta Tierra. ¿Está claro eso? Definitivamente. Okay. Y de planeta sale daño. Y de planeta sale daño, de hecho. Sí, por eso ahora nos vamos a pasar la luna y a Marte. Nos vamos en el 2030, nos vamos a Marte. No, es una locura. Reconocemos que hay fuerzas universales que funcionan a favor de nuestro mundo físico. Sí. Y el poder de cambiar el mundo depende de nosotros mismos. Uh-huh, que eso, ese es el más importante. Ahora, ¿vos sabés que, por ejemplo, Disney te hace firmar contratos? ¿Qué dicen? En una clase de contrato dicen... En todo el universo y para toda la eternidad. Sí, es muy impresionante eso. Lo sabía. Hay muchas corporaciones que ponen, por ejemplo, cuando uno hace un trabajo para estas corporaciones, ponen que te hacen firmar que vos cedes los derechos de tu imagen para todo el universo, dicen. Con lo cual me parece que están previendo en el futuro que van a empezar a vender películas, golosinas, remeras en la luna. ¿De verdad? No, por ahí sale una misión espacial con, no sé, un millón de tripulantes en una gran nave. Y ahí bueno, pueden pasar una película tuya. Es increíble que todo ya se ha convertido en objeto de consumo. Claro, no va a ser siempre así Pero todo se ha mercantilizado. Sí. Está fisurándose ese sistema. Bueno, está empezando esto... a ser discutido. Y sí creo en esta última que me parece más tangible, que es que ya no creemos que todos los demás son enemigos. Cuando uno está en persona con la gente, cuando uno tiene que ser solidario con el vecino, con el de enfrente, con el que está atravesando una tragedia, sale y se solidariza. Oye, Retira y me dijo algo muy interesante. Me dice, nos hicieron creer esto de que tenemos límites, ¿no? De que la Argentina tiene un límite, pero Shell no. Claro. Y claro. ¿No? O sea, las corporaciones son en todo el planeta y no reconocen límites. Pero nosotros tenemos que pagar una visa o pedir permiso. Bueno, o sea, vos podés comprar dólares, pero para entrar a Estados Unidos no podés. Sí, pero porque en el siglo XX las corporaciones se volvieron más importantes que las naciones. De hecho, iPhone tiene 500 mil millones de dólares de producto, o sea de capital. O sea, claro. Tiene más que el Producto Bruto Interno de la Argentina, más que las reservas. Más que el de la mitad de los países del mundo. ¿Entendés? Y claro, esto es una aberración, pero realmente. También es una aberración el asunto de la propiedad privada. Y eso es algo que es muy interesante de pensarlo, porque estamos muy acostumbrados a esto. Yo no digo de no tener la casa, no tener un auto. Estoy hablando de algo un poquitito más de amor. O sea, no puede haber, no está bueno un planeta, o no está bueno, es lo que hay. Es un planeta donde hay un tipo que puede tener 20 millones de hectáreas y hay otro que no tiene dónde dormir en el mismo sitio. No creo que que hay que discutir esto de que por más talento que tengas, no puedes llevarte a los demás por delante. La libertad, el concepto de libertad, necesita cambiarse. Antes era como libertad, era bueno, yo puedo... La libertad fue muy importante porque en el siglo XVII vino el iluminismo, la era de la razón, claro. Dios murió... Y entonces cada uno podía hacer. Claro. Fue muy importante el momento en el que nos liberamos del yugo, de la opresión, del conocimiento y todo eso. Pero hoy nos estamos empezando a llevar a todos puestos uno con otro. Entonces ya no sos libre si el otro no lo es también. Uh-huh. Entonces te cierran la calle, un piquetero, los piquetes te cortaron la calle, vos no pudiste. Y ya la libertad tuya ya no es tal. O sea que la libertad tuya depende de la del otro. Por más que protestes y digas. Bueno, pero es una red. Por eso es una red entramada. Tenemos que pensar, si lo vemos a distancia, que es el fin de una era. Va a empezar en unos años la era de Acuario. Nosotros no la vamos a ver. La era de Acuario técnicamente empezó. Lo que pasa es que las influencias de la era de Piscis siguen estando, claro, porque son procesos largos. Exacto, son procesos pero muy largos. Pero técnicamente a nivel astronómico sí. Bueno, empezó. Pero por eso te digo, nosotros no lo vamos a ver porque este cambio se va a empezar a evidenciar dentro de 200 años. Exacto, 200 años era lo que te iba a decir. Pero por lo menos... Los mismos 200 años que si haces para atrás te das cuenta que empezó a despertar la conciencia individual del hombre. Fue la Revolución Francesa. Exactamente. Pero bueno, podemos a lo mejor, cuando nos toque abandonar este mundo, pensar que sí... pasamos por aquí justo en el momento en el cual se estaba gestando un cambio. Alucinante, es muy fuerte porque uno entra en contradicción, ¿no? Porque vos decís, esto está bien y esto está mal todo el tiempo, ¿no? Esto es lo bueno, esto es lo malo. Y te das cuenta que lo que está ocurriendo es un proceso. No depende de si está bueno o está malo, depende de cómo vos te adaptás y entendés que eso es lo que a vos te toca en este momento y esa es la perfección del momento. Y este es el flujo también en el que nosotros vimos. Qué bueno cómo se dio una charla. Total. Increíblemente ligada con los viajes, pero que supera el tópico común en el cual contamos acerca de lugares físicos hacia los que hemos ido. Hoy hablamos de otro tipo de viaje y eso fue sin preproducir, sin preparar, simplemente surgió. Hablando de esto, siempre por acá. Y bueno, loco, pero venía a hacer una columna todos los miércoles de esto. También tenemos que hablar de las luces. Vos me decías, la estación espacial... Se ven otro tipo de cosas. ¿Y qué te parece? Lo que pasa es que tenemos que aprender a ver. Este es el tema. ¿Sabes a dónde tiene que venir? Tiene que venir todos los lunes a nuestra sección Cuento Chino. Cuento Chino. Que hablamos de mitos, de fantasmas, de apariciones de todo el país. Ajá. ¿Te animás o te da wiki? No, está buenísimo. Está buenísimo. Tengo para contar. ¿No serías un... ¿Vos ibas a colegio curas? Sí. ¿Ibas de campamento? Un gran fogonero. Las piletas de agua salada. Claro, un gran fogonero, loco. Lo que pasa es que no la pasaba bien. Yo siempre sentía que estaba mal esto del colegio. Yo siempre lo sentí, lo sigo sintiendo, debo admitir. Lo sentía como un lugar más de restricción y de represión de formación en el peor sentido, ¿no? De formación. No, de formación. Te forman. Uno ya viene formado. Y lo que hacen es como estructurar eso que naturalmente empieza a suceder, que es adquirir conocimientos, pero el conocimiento que está por todos lados, empiezan a seleccionarlo para vos, a decirte, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto es lo que vale, esto no, la verdad, claro. Somos todos iguales y empieza una cuestión. ¿Vos sabías que, vos viste la Educación Prohibida? Es una película. No la vi, pero me la comentaron. Es una película mucho, gratis que se ve por internet. Sí, está en YouTube. Hay mucha gente muy importante, es un trabajo muy importante que se hizo. La escuela es un sistema generado por el emperador de Prusia en el siglo XVII para formar a la gente. Antes no había escuela. Claro. Para formar a la gente para la defensa del reino, del imperio. Sí, para todos a la guerra. Ese mismo sistema fue tomado por su archienemigo Napoleón. Como el sistema también de formación, o sea, fue robado el sistema para también adoctrinar a la gente. Y ese mismo sistema es el que tenemos hoy. Claro. El mismo sistema, mismas edades, grupos de 40 personas al mando de uno que le va diciendo todo como es. Normalización. Y aprobar, desaprobar, bla, bla, bla. Exactamente. Y eso es realmente es de Wall. Claro, y normalización. Es, ahora, digo, me quedaría toda la noche hablando de estos temas, pero tengo que meter canciones y vender avisos. Así que. Divinos, unos divinos. Avisos divinos. Son divinos, ¿eh? Todos los avisos de nuestros anunciantes. No. Okay. Todos nuestros anunciantes pelean por un mundo mejor. Vamos a escuchar un tema. Tonton Club desde los Estados Unidos de América, según la selección de SRZ, a las 10 en punto de la noche con 25 grados. Y aquí con el tema Genius of Love. 15 amigos, es increíble la cantidad de mensajes dirigidos para Diego Reinhold. No tengo muchos. A ver. Julia dice, Diego es una verdadera máquina de tirar datos interesantes. Val dice, wow. Qué groso Diego, no me puedo ni mover. Cel dice, buena manera de reflexionar, interesante charla, chicos. Tini cita y dice, eso es lo que te toca en el momento y es la perfección del momento. Necesito incorporar eso, dice. Paula dice, este tema me puede, quiero saber más. Laura dice, Diego, te quiero seguir escuchando, es muy interesante. Anabela dice, qué buena nota con Diego, por favor. Suban la nota, Viviana, Adriana, epa. Adriano Gando dice, deberían poner la charla con Reijo en el blog. Síganme, pero no se ve los derechos de tu voz para toda la eternidad y en todo el universo. Sí. Por lo de que hecho, duró esta nota. De hecho, el tema de la propiedad privada también se va para el lado de la propiedad intelectual y podríamos hablar mucho acerca del tema de la propiedad intelectual. Bueno, eso de hecho, está empezando a pasar un problema muy grande con el tema de la propiedad intelectual, que no sabemos qué hacer porque ahora se nos fue de las manos. Claro, y aparte se está venciendo todo. Che, Diego, eso queda para la próxima. Te agradezco mucho que hayas venido. ¿Terminó? Sí. Wow. Pero es muy cortito este programa. No, las 10. Te regalamos medio programa. Ok. Pero vos a cambio nos regalaste los derechos de tu imagen y de tu voz para toda la eternidad y todo el universo. Síganme en el Twitter y vengan a ver el espectáculo. Eso. Vamos a ir. Arroba Diego Reinhold. Sí. El espectáculo. Lo hiciste a la medianoche para que te pudiéramos ir a ver. Exacto. Sí. Están invitadísimos. Show, una historia de amor unipersonal hecho por dos Diego Reinhold, dos personas diferentes en un mismo cuerpo. Sala Pablo Neruda, Paseo La Plaza, Avenida Corrientes 1660. Función viernes medianoche. Diego, un gustazo enorme. Para mí también. Ahora nosotros nos quedamos hablando en la tanda, amigos. Vamos a comerciales y al regreso volvemos con su atención, por favor, aquí en la gran corporación mediática en Metro. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gaudo. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. Nuevo disco, nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, livepass.com. Invita Alto Avellaneda. Grande T vuelve con más competencia y más diversión. Hay 150 mil pesos para el ganador del torneo y más de 700 mil a repartir entre los mejores. Vuelven las mini ligas, se viene el medallero y ahora podés participar de torneos de Amigos VIP. Armá ya tu equipo de Grande T. Este viernes empezás a competir. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a Estelares, al Gran Rex. 19 de abril, localidades en venta en el Teatro Portiquete, 5237-7200. Viernes 19 de abril, 21 horas, Estelares, Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rock BA. Revista Bacanal. Este mes, cocina étnica. Inmigrantes y cocineros extienden el paladar argentino, marcando la tendencia gastronómica 2013. China para principiantes. Cultura y sabores que recrean los sentidos. Vinos tradicionales. La última trinchera. Revista Bacanal. Placer inteligente. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal llamando al 5353-0606 y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Invita su. Llega Hangout Music Week. Una semana, puro rock y reggae. 15 bandas increíbles y un solo escenario digital. Del 11 al 15 de marzo, vivía la Tupé Machu, Los Cafres, No Te Va a Gustar, Andrea Echeverri, Los Auténticos Decadentes y mucho más. Todo 100% online y en exclusiva por Google Plus. Viví Hangout Music Week y conectate con tu música. Entrate más en la página de Google Plus de Popar Discos. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Su atención, por favor. El vuelo diario es de 2 horas. El viaje completo dura todo el día. Su atención, por favor. Metro. Amigos, tenemos un contestador en el cual se pueden ganar el souvenir oficial de Su Atención, por favor. Pregunto en el 40107272, ¿qué deportista argentino merecería tener su propio museo? El museo que no podría faltar es el de nuestro superhéroe del automovilismo, Reutemann. Ah, Reutemann. Estuvo bien este, ¿eh? 40107272. La banda, gente, ¿cómo les va? Aquí estamos. Bueno, para mí, quien debería tener un museo es Ever Ludueña, en honor a todos los maletas que nos gusta de jugar fútbol. Creo que es un merecido reconocimiento a gran parte de todos los hombres frustrados de este país. Y quien tiene un museo aparte de Messi es Fang, que no se va a olvidar, un gran deportista argentino reconocido a nivel mundial. Sí. Me gustan los oyentes productores. 40107272 es el número para dejar mensajes. Estamos regalando la tercer billetera. De Su Atención, la tercera. La tercera billetera de Su Atención, sí. Porque regalamos dos el lunes. El lunes. Es el souvenir oficial de Su Atención, por favor. Es solo regalito para los creativos. Definitivamente. Para los originales. Preguntábamos recién acerca de qué deportista argentino merecería tener su propio museo, porque se abrió en Barcelona el flamante Museo Lionel Messi. Sí. Es temporario y tiene memorabilia exclusiva. En unas semanas todo volverá a su casa, pero ahí va a haber un local de indumentaria oficial de la Pulga. Mirá, Messi, cómo está. Justo cuando lanzaron también el pie de oro. No, claro, el balón de oro, el pie. Hicieron una réplica del pie, de la zurda. Definitivamente. El zurdo de Messi, que cuesta creo como 5 millones de euros el pie de oro. Sí, exactamente. Está en la avenida Passeig de Gracia 21 en Barcelona, el Museo Lionel Messi. Allí se creó un lugar temporario con memorabilia exclusiva del 4 veces ganador del Balón de Oro, y en unas semanas todos estos elementos volverán al hogar de Leo Messi, mientras que allí se va a levantar un local con indumentaria y merchandising oficial de la marca deportiva que lo patrocina. En el Museo Lionel Messi se pueden seguir de cerca todos los avatares de su carrera. Están todos los premios, incluyendo los Balones de Oro, los botines, las fotos, los videos, las jugadas, todo, todo, todo. Él estuvo presente ahí. Viste que están haciendo la estatua de Messi. Sí. Estamos ahora publicando la foto en nuestro Facebook, facebook.com/suatencionporfavor. Y al principio del programa queríamos inaugurar una gran encuesta nacional de la que anticipamos la pregunta: ¿qué deportista argentino que no sea Messi, qué otro deportista merecería tener su propio museo? Estoy esperando que me preguntes. Yumi Gauto, ¿qué otro deportista argentino que no sea Lionel Messi merecería tener su propio museo? Responde ya. Y espero que cuando termine de responder esté en línea Javier Mas. Javier Mas Scherano. ¿Estás obsesionada? ¿Sabés dónde es el museo? ¿Dónde? Porque se está llevando a cabo. Sí, en tu casa. En mi casa. Sí, ya sé. Que ahí venga, está. Que venga la inauguración. Ahí está. Sí. Ahí está. Queremos... Mi rey capitán. Bueno, por eso te digo, yo le haría un museo a... A Sabatini. ¿A la Gaby? Sí. Sí, podría ser. No, pero estaba pensando en otra... En otro rubro. En Javier Weber, en uno de volei. Estaba pensando. Sí. No, uno de volei. Uno de volei. Manrique dice Fangio, Guillermo dice el Kun, Mati dice Román Maradona, Anaí dice Román y Maradona, Anaí dice Ginóbili y Carlos gente... dice Maravilla Martínez, no solo por ganar los títulos que ganó, libra por libra, sino también por su historia de lucha y ejemplo deportivo. Exactamente, 40-10-7-2-7-2. Para mí el deportista argentino que merece un museo es Andrés D'Alessandro, es el mejor media punta de la Argentina por la trayectoria que tiene. Esto me da pánico. Me esto es un mensaje de texto. Claro. Mandan un mensaje de texto y la computadora lo lee solo con esta voz robótica. Parece que estuviera Max Headroom leyendo, pero a mí me da mucho miedo, en serio te digo. No me da miedo el fantasma que tengo en casa, me da miedo este mamotreto que lee los mensajes. ¿Hay alguien más? Ya que tener un museo es Willy Cañas, por su perseverancia, por su ejemplo y por todo lo bien que le hizo al país. Y quiero aprovechar y dejarle un beso a Diego Reinholz, que lo amo con todo mi corazón y lo admiro mucho. Bueno. Soy Marina, poeta fértil. Gracias. Poeta fértil, la fan. La poeta fértil, para mí sí es la fan. ¿Será familiar directa? Definitivamente. ¿Sabes a quién también le podríamos dedicar un museo deportista notorio? A Songuito. El Museo del Ping-Pong. Claro. ¿Te acordás, Songuito? Qué tipo carismático. Fue trending topic el año pasado. Sí. Amigos, tenemos gran encuesta nacional hasta las 11 de la noche. ¿A qué otro deportista argentino le dedicaría su museo? Son las 10:17. 25 grados la temperatura en Buenos Aires. Se reinauguró la línea A hace unas horas nada más. ¿Habrá algún oyente que la haya usado? Ojalá. Nos puede dejar un mensaje en el 40107272 o para jugar en el 40107267 aquí Tudor Cinema Club Undercover Martin. She spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement. Many surprises await you. In the basement people, in the basement. canchero, pero más canchero. Vuelven Fábregas, Sanjiao y otros importantes actores. La versión recargada de uno de los shows más divertidos del 2012. Venía a olvidarte de todo, riéndote de todo. Cada sábado en el Paseo La Plaza, entradas en plateanet.com y en el teatro. Muy bien, canchero. Amigos, aquí estamos, canchero, más canchero. 10 y 20 de la noche, 25 grados la temperatura, estamos en vivo hasta las 23. Esta es otra edición de Su Atención, por favor. La edición número 546. Su Atención, por favor. Nicolás Artusi, Sumidauto. Nicolás Artusi, Sumidauto. Su Atención, por favor. Disfruten lo que queda de este viaje. Mira, ya tenemos una corresponsal en la línea, nuestra amiga Carol, que dice, viajé hoy, los vagones tienen dibujos de Fernando Peña, Olmedo, Mafalda, Darín, Susana Jiménez y tarda mucho en venir, dice. Bueno, qué lindo lo de los dibujos. Qué feo que tarde tanto. Qué feo que tarde tanto. Lo que sí sé es que tuvieron que angostar la trocha porque no entraban en el agujero. Sí, bueno. Los compraron más grande que el agujero. Bueno. Tuvieron que... ¿Se pasó eso? Pero tienen dibujitos. Sí. Tienen dibujitos. Me sumo a la gente que se está quejando. Sí. La verdad es que una cosa es el arte callejero y otra cosa es que están todas las, por lo menos en la línea B del subte, están todas las ventanillas tapadas con pintura. No te podés enterar cuándo tenés que bajar. Exacto. Pero en serio te digo, loco, o sea, es una locura. Porque a veces hay tanta gente que abre la puerta y no ves, no llegás a ver cuál es la estación en la que está. Y te pasas. Y te pasas. Eso es lo que anda pasando. Bueno, en el subte, en las calles. Nuevamente se colgó la computadora, así que no puedo leer mensajes. Gauto, te dejo a vos a cargo de todo. Por acá tengo muchos mensajes. Mucha gente que tiene ganas de que Diego venga a la sección Cuento Chino. Me quedé escuchándolo como un nene a topa. Es un grosso ese tipo, dice Manuel. Más mensajes que van llegando también a Twitter, arroba Su Atención. Está posteada la foto, Diego la posteó en su Twitter personal, Diego, arroba Diego Reinhold. Un encuentro del día de hoy, un diario de viaje con artística nueva. Estamos estrenando de todo, va a haber canción nueva. Todos los estrenos de la temporada número 3 de Su Atención llegan durante el mes de marzo y llegan para quedarse en todo el año. Hoy vamos a estar jugando ¿En qué país pasa esto? Sí. Un clásico, también por un premio clásico que es la cena para dos personas en Almacén Secreto. Así que esto va a ser en minutos nada más. Tienen que llamar al 4010-7267. Exactamente, señores, vamos a estar en vivo hasta las 23 en minuto. Jugamos Almacén Secreto, el mejor restaurante a puertas cerradas de Buenos Aires. Y además estamos discutiendo esta gran encuesta nacional, que otro deportista argentino merecería tener su propio museo. Son las 22:22, sigue la música de CRZ. Y mañana viene Mona Galoz y abrir la barra internacional. Ching, ching. Se vienen grandes días para Su Atención, por favor, porque pronto estrenaremos la canción del programa. Canción que, aventuro decir, se va a grabar de manera indeleble en el cerebro de los que la escuchan, pero solo con una emisión, porque es tan pegadiza, tan pegadiza. La estamos grabando, ya está escrita, está compuesta la música, la estamos grabando. Téngannos paciencia. Desde Melbourne, Australia, Strange Talk, con el tema Castaway. For you, the more I seem to try, and all the secret lies. You're so on the train, I can give you what you want. Walk away from the flame, and I won't make the same mistakes. Cast away from the train, I can give you.

pasajeros, ajusten sus cinturones. Estamos listos para reanudar el viaje 2013. Su atención, por favor. El vuelo continúa hasta las 23. Faltan 26 minutos para las 23, amigos. Tenemos 25 grados de temperatura en Buenos Aires y un juego en Las Gateras. 4010-7267. 4010-7267, dicen los coros. Ah, como locuta la señorita Gabo. 4010-7267. Encantado línea. Continuamos a bingo. Desde Tottenham, Inglaterra. Aquí llega Adele, I'll Be Waiting. Cultura define un lugar. The American people are tough. A chilly theme to the weather. Curiosa mezcla. Su atención, por favor. ¿En qué país pasa esto? Bien, amigos, vamos a jugar. Sí, este tema, este juego debutó en la segunda temporada. Su atención, por favor. Y que se quede, porque es lindo, mira. Porfa, que sí, se convirtió en un clásico instantáneo. Se llama ¿En qué país pasa esto? Y hoy estamos regalando invitaciones para ir a comer Almas en Secreto. El restaurante a puertas cerradas aquí en el barrio de Colegiales. Animate y da la dirección al aire, a ver. Bueno. Bancátela. Dale. ¿Eh? Kuala Lumpur, sí. 72920. Décimo. Pero ahí es donde vive Wanreich. Ahí es donde vive Wanreich. ¿Eh? En la calle Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. No te extrañaría que te atendiera. Bueno, porque es tan secreto que nadie sabe quiénes son los dueños verdaderos. Sí. Ah, por algo está tan cerca la radio. Amigos, vamos a jugar. Marina García está hoy a cargo de la centralita telefónica. ¿Levanta un pulgar o no lo levanta? Sí, lo levanta. Levanta el pulgar de la mano izquierda y digo 4017267. 4017267, buenas noches. Su atención, por favor. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién está en línea? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hay alguien del otro lado? No. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hay alguien del otro lado de la línea? Suenan los teléfonos. Muy buenas noches. Su atención, por favor. ¿Hay alguien del otro lado de la línea? Sí, Lucrecia. Lucrecia, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿De dónde llamas, Lucre? De Palermo. ¿De qué Palermo llamas? Palermo Chico. Palermo Chico, mira, estás ahí cerca del shopping. Palermo Pequeño. Palermo Pequeñino. Petit Palermo. Exactamente, ah, wow. Exactamente. Lucre, ¿cuántos años tenés? 36. ¿Qué haces de tu vida? Soy médica. Mira, ¿de qué especialidad? Dermatóloga. Dermatóloga. Y escúchame, ¿sos más del tipo clínica o más del tipo esteticista? Clínica. Clínica. Mirá, sí, qué bien. ¿Y atendés en consultorio privado o en hospital? Bueno, los dos. Bueno, es que hace dos semanas recién llegó de Barcelona. ¿Qué fue, un congreso? Estuve haciendo un máster. Ah, ¿de mira. Qué? De dermatología. ¿Pero de qué materia? De una especialidad que se llama, bueno, es alergia cutánea. ¡Upa! Alergia. Dermatitis de contacto, se llama. Mira, le muy da como específico. Claro, y le da como una risa nerviosa, le como da comezón. No, le da como suponiendo que es asqueroso lo que está contando. No, para nada. Ah, bueno. Lucre, ¿y cuál sería hoy la patología dermatológica más frecuente? Más frecuente, sí. Yo creo que bueno, depende, los adolescentes acné. Acné, sí. Después onicomicosis, o sea, alias hongos. Hongos, claro. Sí. Onicomicosis, se llama. Ajá. Y bueno, después, yo creo que esas son básicamente las... ¿Caspa? ¿Caspa? ¿Cómo? ¿Caspa? Bueno, es que no consultan mucho por eso. Ah, la de dermatitis seborreica. La gente va directamente a la góndola del supermercado y a comprar y se compra el shampoo. Exactamente. Con pitirospatum tobalum. Claro, el que le sacó la caspa a Cristiano Ronaldo, sí. Dicen, yo me mando al frente, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, digamos, sí consultan cuando ya eso no resulta. Claro, cuando le cae pochoclo a la cabeza, sacuden la cabeza para que viene el bondi y le cae pochoclo. Lucre, ¿y con quién vivís? Sola. ¿Y cómo es tu estado sentimental? Sola. Jorge, ¿qué pachó? No, bueno. Caspa. Estoy esperando. Tengo una tata de caspa. ¿Estás esperando que llegue el príncipe azul? No, el príncipe azul, pero bueno, sí, alguien que realmente. El delivery. Para claro. Decirle, pasá, vení, sí, miremos una peli. Está esperando eso. Yo encaré por lo metafísico y en realidad está esperando media docena empanada. Che, no. ¿Y de cuánto data tu última relación? ¿De cuánto? ¿Cuánto tiempo? Un año. O sea que hace un año que estás sola, solita y sola. Sí, bueno. Con mi lo que pasa es que estaba allá y ahora estoy acá y bueno. Sí, por lo general es así. Cuando uno está allá y cuando uno está acá. Lucre. Por eso estoy acá y bueno, vamos a ver acá que para el destino. Lucre. Se tienta, Lucre, cada está así tanto. Como, me gusta mucho la actitud de Lucrecia, que está todo el tiempo como al borde de la risita. Sí. Como de una risita nerviosa. Vamos a jugar a En qué país pasa esto, que es un entretenimiento muy, pero muy, pero muy divertido. Estamos regalando invitaciones para comer en almacén secreto. Mira, vos... Sí. Si ganás, ¿con quién vas? Con una amiga, calculo. Será una buena ocasión para invitar a un masculino. ¿Alguna vez con un paciente se intimó, Lucrecia? No. Me parece que no fue contundente. Aquí Yumi te va a explicar el juego, Lucre. A ver. Vas a escuchar un audio y al finalizar yo te voy a preguntar en qué país pasa eso que acabas de escuchar. Te voy a dar la opción de que arriesgues por 5 puntos o de que pidas una pista. Sí, sí. Al final de la primera pista, si es que me la pediste, te voy a volver a dar esa opción. Por 4 puntos, arriesgo pista. Y así sucesivamente, más pistas, menos cantidad de puntos. Pero, hay una advertencia importante. Si contestás mal, si te equivocás, perdés para siempre. No podés... optar por una segunda respuesta. Y no solo eso, mañana y durante los 10 días que sigan te van a tocar el timbre de tu consultorio todos pacientes que se creen Michael Jackson y que se bañan en témpera para aclararse la piel, ¿ok? Bueno. Lucre, querida, tenés que elegir sobre uno o sobre dos. Dos. ¿Entendiste el juego? Sí. Bueno, que tengas mucha suerte. Mi consejo personal es que esperes a estar segura. Si es necesario, hasta la última pista, ¿dale? Ok. Sobre número 2 para la amiga Lucrecia, la dermatóloga de Palermo. Juego en el aire. Lucre, te pregunto en qué país pasa esto. Ah, es con música. ¿Aló? ¿Qué pasa? एक दो दिन में तुम्हारे घर पे आ जाएंगी एक दो दिन नहीं नहीं उन्हें जल्दी भेजो सुबह अरे यार नवाज आपा के ससुराल वाले कल तारीख पक्की करने आ रहे हैं जैसे अम्मी उनसे फारिग हो जाएंगी तो आ जाएंगी मी करीदा लुक्रे पर 5 पॉइंट्स अरिएगा ओ पिस्ता Pista. Quiere arreglar. Pista esta. Número 1. Es el sexto país más poblado del planeta con más de 190 millones de habitantes. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? ¿Arriesgo? Si estás segura, dígalo. Dígalo. ¿Japón? No. Me gustaría que traigamos de... Qué ansiedad que tiene siempre el primer participante. Me gustaría que traigamos de la década del 80, de rapidísimo, esa cortina que decía, no. Cuando perdí un participante, escuchamos a ver un poquito más. ¿Y sabes la respuesta cuál era? La República Islámica de Pakistán, mi querida Lucre. Este es un telenovelón de las tardes, es pico de rating. Sí, en la TV pública pakistaní. Lucre, será la próxima, querida. Bueno. No nos dejes de escuchar por esto. No, para nada. Bueno, te mando un beso, Lucre. Beso grande para los dos. Gracias, chau. Ahí se despide. Lucrecia de Palermo Chico. Uno y el más. Participante que viene ahora tiene todas las de ganar, pero aún así, el apuro y la ansiedad pueden hacerlo perder. Y sí. 40107267, su atención, por favor. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, buenas noches. Bueno, ¿quién habla? Julián habla. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Julián? ¿De dónde llamas? De Almagro. ¿Cuántos años, Julián? 31. ¿Y qué haces a tus 31 años? Ahora estaba comiendo ravioles. Mira. Los interrumpí para jugar. ¿Quién los hizo? Mi novia. Mira, ¿y son de supermercados? ¿Son de sí, fábrica son de supermercados. Ajá, son de paquete. ¿Y de qué son? ¿De ricota, de verdura, no, de pollo? No, verdura y pollo. Mira qué bien. ¿Y con qué se acompañan estos raviolones? Salsa rosada. Ahí está. Raviolón con salsa rosa. ¿Y vos vivís con ella, Juli? No. Pero... No todo el tiempo, pero sí estamos bastante tiempo juntos. Pernocta. ¿Y de qué laburás o qué haces de tu vida, Juli? Soy periodista deportivo. Mira vos, colega. Sí. Colega. Sí, de periodismo sí. De periodismo sí, de deportivo no. ¿Y laburás en gráfica, en radio? En radio. ¿En radio? ¿Eh? ¿En una radio amiga? ¿En qué radio laburas? En Splendid. ¿Acá, en este grupo? Sí. ¿Está en este edificio también Splendid? ¿Está arriba? Sí. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Y usted, Julián, está acá arriba? No. Ah, ya... estaba acá con la novia. Claro. No, estoy descansando, ahora estoy de... Están comiendo en el parripollo. Sí, no, sí. Pero te preguntaba, ¿Splendid está acá? ¿En Freire? Sí. Ah, no sabía, por eso. Pensé que acá estaba Radio 9, nada más. No. Che, Julián, ¿y tenés alguna especialidad en el periodismo deportivo? No, me gustan mucho. Hay algunos que no me gustan. Ajá. Pero después de los que me gusta... Y algunos son medios aburridos, qué sé yo. El golf, ni hablar. El golf para transmitir es de lo más aburrido que existe. Pero después ahora Pato hay alguno Cabrera de sale con Coqui Ramírez. ¿De verdad? Claro, con lo cual Pato Cabrera ¿sí? se puso de novio con la cordobesa Coqui Ramírez. Mira vos, qué datazo. Está, según el informe que sacó Clarín hoy, gana casi 100 millones de dólares. Es impresionante. Así que al parecer yo también estaría de novia con Pato tiene Cabrera. Tiene buenas mañana. Razones para... Che, Juli, ¿y sos simpatizante de alguna parcialidad? Sí. ¿De cuál? Sí. ¿Se dice o no se dice? Y dicen que no hay que decirlo. Matías sí, dijo dejemos... hace 25 años que de River. Sí. Pongamos que soy de Berazategui, que es el que queda siempre bien. Siempre se tiran abajo. Claro. De primera nunca quieren decir. Claro. De eso. Con eso estamos bien. Es una chantada. Del rojo sos, mirá. No. Nada más lejano. Ah, entonces es de Racing. Sos de Racing. Bueno, no. Vas a tirar todos los equipos. En algún momento vas a adivinar. Te enganché. Juli, ¿tu novia qué hace? Locutora. Mirá, están todos. ¿Qué dupla? ¿Y trabaja acá también? No. ¿En otra radio? En otra. Qué bárbaro. ¿Y hace aire? Sí. Mirá. ¿Hace aire o hace agua? Y hace... Nosotros estamos haciendo en agua. En televisión. Sí. Mira, en televisión, en la hace, ¿sale en cámara o no, pone la no, voz? No. Hace la voz en off. Mira vos, ¿es Dalia Goodman, no? No. Ah, bueno, no porque si no estábamos destapando una olla, sí. Que mamma mía. No, dejémoslo ahí. Justo bueno. Hoy que Weinreich tenía hambre y dijo, no tengo nada en casa, y estaba haciendo raviolada en otro... Mira vos cómo todo tiene que ver con todo. Juli, querido, tenés todas a tu favor para ganar porque Lucrecia quedó en el camino, así que mi consejo personal... Sí. Mi consejo personal es que aguantes hasta el final. Voy a esperar. Bueno, loco, te queda el sobre número uno, ¿vamos? Dale, vamos. Suerte para vos, sobre número uno, para el amigo, el colega, el compañero de edificio, Julián de Almagro. Julián, te pregunto, ¿en qué país pasa esto? Ike Hannesson, du har skrivit här om black metal och death metal. Alltså det här är ju kanske de hårdaste, vad jag förstår, av alla hårdrocksgenrer. Och du har träffat nästan hela eliten på det här fältet. Och här snackar vi verkligen, vi snackar djur, kadaver, det är larver och barnkister på scenen och sådana grejer. Min querido Julián, por 5 puntos, arriesga o pista? No, pista. Pista número uno, cerca del 15% de su territorio se ubica dentro del círculo polar ártico. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? No, pista. Pista número dos, Ícaro. Es el país donde se entregan los premios Nobel. Por 3 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Nos dejaron afuera del Mundial 2002. Por ahí dos. Ahí llegamos al punto. Por 2 puntos, ¿arriesga o pista? Arriesgo. Dígalo. Suecia. Correcto, sí, señor, periodista deportivo. Por fin hay un ganador para... ¿En qué se país va, pasa esto? Se va a comer con la locutora. Y claro, claro. Y la última pista era su bandera inspiró los colores del Club Atlético Boca Juniors. Sí. Lo que estamos escuchando es una entrevista al cantante de The Hives, una banda que nos visitará pronto aquí en la Argentina en el marco del festival del año. ¡Qué grande, Juli! ¡Ganaste! Bueno, gracias. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu novia? Mariana, van a ir a comer con ella, calculo, más en secreto. Sí, vamos. Mirá que es un lugar, ¿lo conoces? No lo conozco. Bueno, es un lugar increíble, queda acá cerquita la radio, así que todo te cuadra. Buenísimo. Bueno, loco, te mando un abrazo grande, quédate en línea. Bueno, otro chau, para Juli. Ustedes. Chau. Chau, otra edición exitosísima de ¿En qué país pasa esto? Y ahora viajamos a Los Ángeles, California, con Electric Guest. Esta es la música de Sol en la noche de Metro. El tema, Awake. Must be faith the way it was all day. Black axe to a man at the gate, awaiting to stay. Something perished past and gone away, and nothing ever less than hesitates. 8 minutos faltan para las 11 de la noche, 24 grados la temperatura en Buenos Aires. El pueblo quiere saber. ¿A qué hora llega Fedeli? Todavía tenemos una billetera para entregar. Claro, no, Federico, no. Hay que llamar al 4010-7272 y dejar un mensaje sobre qué deportista argentino te gustaría que tuviera su propio museo. Exactamente, en el día en el que se confirmó, mejor dicho, en el que se concretó la apertura del Museo Lionel Messi en Barcelona, preguntamos eso y lo resolvemos antes de las 11. Aquí Electric Guest, desde Los Ángeles, en California, el tema Awake. Vamos a comerciales, última tanda, y al regreso hacemos el checkout de este vuelo 951. Publicitario. En minutos. De 23 a 1 AM. Comunidad Metro. Federico Eli. Termina y empieza el día con la mejor música. Metro 95.1. Sonido urbano. Pepsi Music, el festival. Entrada y abonos con descuento hasta el 8 de marzo. Por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam, más de 100 pesos. Y si vas el abono para los dos días, invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Para destapar la energía de las grandes ciudades, alcanza con la mejor cerveza y un corresponsal en el planeta Tierra. Su atención, por favor. Los martes y jueves, Cerveza Miller presenta Un corresponsal en el planeta Tierra. Miller Genuine Draft. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal, llamando al 5353-0606. Y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Invita su Revista ElGourmet.com. Este mes, Troca y su versión moderna de la Pascua. Madrid Fusión, el evento gastronómico más importante del mundo. Y 30 recetas coleccionables. Revista ElGourmet.com. La suma de los placeres. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Su atención, por favor. En minutos llegaremos a destino. Hora del checkout. En metro. 5 minutos faltan para las 11 de la noche. Aquí Frank Ocean, Super Rage Kids. This wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no lucky charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Start my day up on the roof. There's nothing like this type of view. Point the clicker at the tube. I prefer expensive news. New car, new girl. New ice, new glass. New watch, good times, babe. It's good times, yeah. She washed my back 3 times a day. This shower head was so amazing. We'll both be high. The help don't stare. They just walk by. They must don't care. A million, one, a million, two. 100 more will never do. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Real love, I'm searching for a real love. A real love, I'm searching for a to what you can't imagine. We are the Zanny Nash and Caddy smashing, bratty assy, Maddie snatching, daddy's jagging, use this shit for batting practice. Adam and Annie thrashing, purchasing crappy grams with half the hand of cash you handed. Panic and patch me up, Pappy done lashkied us, toying with raggy hands, and Mammy done had enough. Brash as fuck, reaching all these aqueducts. Don't believe us, treat us like we can't erupt. Yeah. We end our day up on the roof. I say I'll jump, I never do. But when I'm drunk, I act the fool. Talking back. Do they sew wings until it suits? I'm on that ledge. She grabs my arm. She slaps my hair. It's good times, yeah. Sleeping summer, sipping fun. The market's down like 60 stubbies, and some don't end the way they should. My silver spoon is very good. A million won, a million cash. Hold my eyes and feel the crash. Y así estamos aterrizando, amigos, en el aeropuerto LAX, el aeropuerto de Los Ángeles, California. Terminamos este vuelo 951 en la costa oeste de los Estados Unidos. Un abrazo grande para el amigo Gonzalo Rodinio, que dice: su atención de lo mejor de la radiofonía argentina. Muchas gracias. Volvió el top, volvió la hora, volvió la alegría. A las 11 en punto de la noche, celebrando la buena vecindad, entregando el programa horario, aterrizamos al Airbus 380 en Los Ángeles, California, con Frank Ocean. Y este tema, Check Out, Super Rich Kids. Su atención, por favor. Ajustense los cinturones de seguridad. El avión está por aterrizar. Vamos con esa pianola, amigos. 24 grados la temperatura en Buenos Aires. Es verano, es otoño. ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? 24 grados 6 décimas la por temperatura eso te digo, ahora. Para el sábado, 32 grados de temperatura. Hoy, acaso en uno de los días más felices de mi vida, cuando pude cumplir con el sueño de tener mi propia raquetita eléctrica matamoscas. No puedo creer que no la vimos todavía. Está ahí porque la estamos cargando. ¿Pero cuánto tarda? Marina, no vayas a tocar la raqueta que te quedas pegada, ¿eh? Uh-huh. En serio, la quiero probar con alguien del equipo. Marina y yo, que somos aparte minúsculas, llegamos a tocar eso y perdemos la vida. La quiero probar con alguien del equipo, el que ya sé con quién. Sí, la tiene justo en la mano, exactamente. La quiero probar con él. Le quiero dar como una especie de electroshock cerebral. Sí. A ver si viene. Uy, se le posó una mosca en la cabeza. Justo, mira, tenés una mosca en el flequillo. Vení. Señores, mientras esperamos la llegada de la raquetita matamoscas al estudio número. Escucha, escucha. No. ¿Qué pasó? ¿Falló? De entrada le falló no, la raqueta. Eso no va. Pará, pará. ¿Pero la estás usando bien? Usa, tócala. Tocala, por favor. ¡Ay! No, pero ahí no prendió. Ahí está, sí está prendida. No, pero con eso no va, con la... ¡Ah! radio. La raquetita eléctrica Matamosca, que es un regalo de la producción, me vuelve loco. Y voy a hacer una broma. El sábado voy a ir a jugar al tenis con esta. Y voy a hacer una broma y voy a ir golpeando a la vieja que juegan ahí. Nunca te vuelvo tan contento. No, es que me vuelvo. ¡Ay! Toca. No, la quiero tocar. No, gracias. Un chiste. Seba OneRage y Yumi Gauto me dijeron que si les hago esta broma no me hablan más. ¿Cómo vas a poder? ¡Ay! ¿Viste lo que es? ¿Escucharon? Vení. Toma, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! Es impresionante. No, te digo que, no, en serio te digo, ¿eh? No es para joder, ¿eh? En serio, te digo, es una arma peligrosa de destrucción masiva. El dedo mocho, Artusi, es un arma de destrucción masiva. Me siento un genocida, te digo. Me siento George W. Bush con esto. Señores, a las 11 de la noche con 2 minutos recibimos al primer oficial de vuelo, al gran asesor de bienestar, al rey de las olas, al amigazo, el enorme Federico. Federico. ¿Y pero qué querés? ¿Qué les pasa? Si no te a mí me da miedo. No. ¿Pero no es un regalo increíble? Nos vamos a terminar peleando con eso. La amo. Porque sé que aparte, te vas a quedar en tu casa esperando que aparezca una mosca, un algo. No, no duermas. Voy a ir al garage del edificio que tiene muchas plantas abajo a tratar de pescar un bicho. Un holocausto de insectos voy a hacer. Me van a expulsar del consorcio, aún siendo yo el presidente del consorcio. Me voy a echar a mí mismo. Te vas a mandar una carta documento. Pero decí la verdad, aparte, mañana vamos a postear una foto. Yo la tuiteé. ¿No tiene como un diseño retro? ¿No parece como la década del 60? Sí, tranquilamente. Aparte, en lo que sería el encordado, que en realidad es una cosa, una resistencia eléctrica, tiene dibujado como un rayo. Sí. Es muy impresionante. Andá a saber si no lo usó Batata Clark. ¿Cómo se llama? Connors. Nastase, quería decir. Nastase, ¿te acordás de Nastase? No, tengo. ¿No te acordás de Nastase? No. Era de la época de Björn Björk. Vos sabés, Nico, que diría a Nietzsche que lo conoce todo. Claro. Bueno, Fede, ¿cómo viene la noche? Estoy un poco... Te veo bien. Un poco miércoles estoy. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Pero llegué justo. Miércoles / jueves. Es un miércoles jueves, sí, por supuesto. Es un miércoles jueves, ya nos empezamos a poner contentos. Y ustedes, ahora, ¿se van? ¿Hay un trago, algo? Nosotros salimos todas las noches. Después de acá siempre un traguito hacemos. No los cruzo. Porque a la una ya estamos durmiendo, claro. Nosotros. O estamos curtiendo, yo estoy metido. Cuando yo voy a Chacarito, ustedes meten Palermo cuando... No estamos curtiendo. Solo en viaje. ¿Por qué? Sí, solo en viaje que... Yo pensé que entre ustedes... Solo en viaje. Maridos. No en capital. Que se van a dormir, vamos gordo. No. Vamos bichi. ¿En qué quedó todo eso? Y bueno, eso sí. Ella, ¿ustedes te digo... estuvieron mintiendo durante tres temporadas? No. Lo que tiene Yumi Gauto es que es muy... a mí me pasó como poste caído. Es así, me cambió por otro. Sí, te cambió por otro. Y yo quedé así, atormentado por amor. Con una raqueta en la mano. No, pero la verdad no es una locura la raqueta. Es hermosa. No duermas con la raqueta, nada. No. Para mí tenés que... La raqueta va al balcón. Para mí tenés que llegar a tu casa, agarrar dos clavitos, clavarlos en la pared y engancharla, engancharla. Es una belleza, ¿eh? Es un lindo objeto de decoración. Sí, y si le agarraba el perrito Felipe... No, Felipe. Se quedaba, ni un pelo le quedaba. Bueno, gracias a los amigos que me regalaron lo que yo quería, el señor Jason May y el señor Luis Díaz y Toshi. Lo mismo, y Toshi. Idealista, ellos son nuestros productores, el moreno y el rubio, Siegfried and Roy de la producción radial y televisiva, ¿por qué no? Son los del tigre. Sí. Ah, ¿no viste la foto de ellos? Qué lindo. Después. Ay, Dios. Los han anunciados. Saludamos a Alan Laos y a Marina García, nuestros operadores de cabina. Un beso muy grande para SRZ y Yumi Gauto. Este beso es para vos. Ci vediamo domani, caro mio. Claro que sí. Mi nombre es Nicolás Artusi. El tema vuelve a empezar, pero nosotros nos vamos porque tenemos el gañote seco. Mañana, cuando termina Metro y Medio, empieza su atención, por favor. Chau y gracias por volar con nosotros. Come fly with me. Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, just glide, starry-eyed.